signo. Me gusta tu ritmo, te meto. A mí me llaman Neto. En la limusina, mirando el boleto. Bebiendo, fumando, aquí sí que peco. Mi mamá, yo sé que tú me tienes ganas. Y te gusta el guineito con las dos manzanas. Dama, dama, en la pierna se derrama. Tú sacas la cremita con tu carita mala. Sigue y no para, hotel, piscinas, al frente la playa, bikini, martini, por una semana la fiesta comienza, que viva la fama. Sex, sex, sex, baby, vamos a ir a hacer el sex, sex. Papi, I wanna rock your body. Sex, sex, sex, baby, vamos a ir a hacer el sex, sex. Como yo respiro, mami, yo soy tu San Valentino. Modelo, tú sabes hacer el camino. Jugueteando, gastando en el casino. Mi nena, te gusta el color azul. Dale, si tú me lo pones, vámonos para el sur. Dale, si tú me lo pones, te caliento. Hello, marshmallow, tú sudas hasta por el pelo. Si te gusta lo que yo doy, busca la cámara, ¿qué vas a hacer? Mi conejita Playboy, aprovecha, aquí estoy. No me voy, muñeca. Mansiones, aviones, prepara tu maleta. Sigue no para, hotel, piscinas, al frente la playa, bikini, martini, por una semana la fiesta comienza, que viva la fama. Sex, sex, sex, baby, vamos a ir a hacer el sex, sex. Papi, I wanna rock your body. Sex, sex, sex, baby, vamos a ir a hacer el sex, sex.